doscortadosproducciones.com. Muy bien, escuchamos a The Libertines haciendo Can't Stand Me Now y ahora está sonando de fondo un tema bastante conocido de los Beatles del año 69, 1969, el último verano del amor, el día, el año que el amor murió y el infierno empezó a crecer, dicen. Por lo menos lo dicen que dicen los que saben. Dicen los que saben, los que no saben también. Dicen lo que saben. ¿Qué tiene que ver? Vamos a escuchar un par de otro tema después, pero ¿qué tiene que ver Come Together del año 1969 compuesto por la dupla Lennon McCartney con el señor del cual les voy a hablar el día de hoy? Bueno, les voy a hablar de Timothy Leary, quien nació un 22 de octubre del año 1920. Y voy a adelantarme para después hacer un retroceso y empezar a desarrollar la historia del señor Leary. Come Together es un tema que se escribió especialmente para la campaña fallida para lograr la gobernación de California del señor Timothy Leary. Y ahora cuando les cuente qué hacía el señor, vamos a ver por qué perdió. Perdió en manos del señor Ronald Reagan, quien sería después presidente y fanático, confeso, de Rocky. No sé qué tiene que ver, pero le gustaba Rocky al señor Ronald Reagan. Está bien. Bueno, ¿qué pasó con Timothy Leary? Es norteamericano, es psicólogo de formación y era profesor de la Universidad de Harvard, una de las más importantes de renombre en el mundo. Cuando cayó en sus manos, en el año 1957, un artículo de R.G. Wason, o R.G. Wason, publicado en la revista Life, donde ese artículo, que él le llegó por casualidad siendo profesor, hablaba sobre la experiencia que había tenido Wason con los hongos mágicos en México. Considerando en ese momento que su camino de investigación en lo que era el campo de la psicología estaba bastante estancado, Leary dijo: ¿por qué no voy a emprender un viaje por mi cuenta a México en busca de la experiencia con los hongos y pruebo a ver qué pasa? Fue a México, se encontró con los hongos y empezó a experimentar. Ahí, mientras los efectos de los hongos se desplegaban, Leary comprendió lo que a la cultura occidental le faltaba, dice él, y de paso también comprendió lo que a la cultura académica le sobraba: especulación, abstracción y falta de participación en el proceso de la vida natural, o sea, en la vida común y corriente de las personas. Como el mismo Leary comentó muchísimos años más tarde, los padres de los alumnos dejaron de mandar a Harvard porque decían que no querían a sus hijos yéndose a México a experimentar o a la India a experimentar con hongos. Querían que sus hijos se formaran en carreras muy importantes como era gestión de empresas. Querían que fueran futuros empresarios o importantes empleados administrativos de empresas multinacionales. Entonces, ¿qué ocurrió? Al cabo de 2 años, ya podemos hablar de los principios de los 60, a Leary y a sus allegados no se les renovó el contrato docente y se los echó de Harvard. Hasta ahí termina la cuestión de lo que es el primer trance en la vida del señor Leary, que pueden ver imágenes de él, y también de paso van a poder ver una animación tanto psicodélica de la época, referida a la supuesta experiencia con el LSD. ¿Qué ocurre? Ahora estamos empezando a escuchar de fondo a la Ohio Penitentiary 511 Jazz Ensemble haciendo Psych City, o Ciudad Psicópata, del año 71. Los penitenciarios hicieron este tema musical, escúchenlo mientras les sigo contando, que si bien todo estaba dentro de los límites de lo que la sociedad bien pensante se podía decir que podía tolerar, Leary se topó con uno de los personajes posiblemente más enigmáticos y entusiastas de lo que era la escena psicodélica, que se llama Al Hubbard. Hubbard proporcionó la primera experiencia con LSD a Leary, lo que terminó siendo un acontecimiento de una intensidad bastante inesperada para lo que esperaba Leary. Literalmente lo sacó de órbita y lo aportó definitivamente todo el estudio formal y académico. A falta de esto, unos años después se encuentra con Allen Ginsberg, poeta de la generación Beat. Otra persona que se, casualmente, era famoso por su vida libertina, por sus experiencias, por la vida que había llevado, básicamente, que hay una muy buena película sobre Allen Ginsberg que se llama Hole, que actúa el señor James Franco, de hace unos poquitos años atrás. Entonces, ¿qué pasó? Allen Ginsberg se le acercó y le dijo que probara el LSD. Y se convencieron, dicen ellos en sus memorias, de que era la herramienta aún mejor que la medicina para acabar con todas y cada una de las guerras e instaurar una nueva época de paz y de amor fraternal, e incluso a nivel mundial, lo cual Leary dudó al principio, pero se terminó dejando convencer. Resulta que Leary es famoso porque estuvo varias veces en cana. De hecho, la primera vez que estuvo en cana en el año 65, lo detuvieron porque no él, sino su hija, llevaba varias dosis de marihuana en el auto, en la frontera que une a Estados Unidos con México. Tuvo varios incidentes, en el año 69, de hecho, vuelve a quedar en cana, y cuando sale y queda en veremos, digamos, queda en desuso lo que era la condena pendiente para su cabeza, él se decidió tirar a la gobernación, que después perdió, como les decía, con Ronald Reagan. De ahí viene, en una famosa conferencia al aire libre que le dio para unos 30.000 hippies, los hippies antiguos, esa mezcla de los señores bien de clase media, como hablamos alguna vez con Javi, de la bohemia de esa clase media bien, con gente que venía de un palo un poquito más carenciado, con una vida un poquito más dura. De ahí viene una famosa frase que él dice: turn on, tune in, drop out. O sea, entra en ello, afina la sintonía y deja de jugar su juego. Esta frase, unida a que el tipo empezó a juntarse con gente como Yoko Ono, con Grateful Dead, y con la producción clandestina de LSD de una forma masiva, hizo que Estados Unidos, y sobre todo la Secretaría de Defensa, lo nombrara, como dice Richard Nixon, el hombre más peligroso de Norteamérica. Se lo metió en cana y de hecho llegó a estar en la misma celda, en la celda contigua de otro personaje bastante infame que es Charles Manson, el famoso asesino en serie que se inspiró con la película, con la canción de Helter Skelter de los Beatles. Y el señor Charles Manson le dijo, entre otras palabras, más o menos, que no podía entender cómo él, teniendo la llegada que tenía a los jóvenes, que era el público donde él apuntaba a hacer la renovación espiritual, no entendía cómo no los había manipulado. No entendía cómo, teniendo una herramienta como el LSD, no los había manipulado para una causa que, en las palabras de Charles Manson, hubiera sido la Revolución Blanca. Gracias a Dios, dentro de todo, este tipo de movida cayó en las manos de un tipo como Leary, no en las manos de un tipo como Manson, porque si no, los famosos asesinatos, entre otros, de la esposa de Polanski, Sharon Tate, con un lindo decorado que le dejó en la casa cuando llegó Polanski, hubiera terminado con más víctimas incluso. ¿Qué pasa? En septiembre del 66, Leary fundó la Liga para el Descubrimiento Espiritual, que era una religión que declaraba al LSD como su santo sacramento, y tuvo tanta mala leche que el 6 de octubre de ese mismo año la LSD fue declarada ilegal y todos los programas científicos de investigación se detuvieron sistemáticamente en Estados Unidos. Por supuesto, cayó en una época donde se lo bardeó bastante, perdió credibilidad, pues tengamos en cuenta que era un académico y terminó en bancarrota, hasta el punto que se creó un movimiento y una fundación que se llamaba En Defensa de Timothy Leary, para reivindicar un poco la figura de este tipo que había sido bastante polémico, había caído en cana varias veces, pregonaba y hacía propaganda de los beneficios de la utilización del LSD. Hay que ubicarse también en la época que estaba, en mediados de los 60, la época de la psicodelia. Hay que acordarse de los Beatles cuando empezaron a experimentar con sus viajes a la India y se juntaron con el señor Ravi Shankar, no el del arte de vivir, sino el Ravi Shankar el músico. Cuando empezó toda la época de la psicodelia, aparecían bandas como Pink Floyd, como Grateful Dead, como el elevador del 13º piso, no lo voy a nombrar en inglés. Muchísimos años después, el tipo se lo empezó a difamar, quedó medio en las penumbras, y el 31 de mayo del año 1996 falleció, pero decía que su muerte fue bastante original, porque fue la primera persona que pidió que sus cenizas fueran enviadas al espacio. Y acá voy a hacer una mención a ciertos homenajes que se le rinden a Timothy Leary, aún hoy en la jerga de la gente común y corriente. Se llama afectuosamente billetes de Timothy Leary, o Timothy Leary Tickets, a pequeños pedazos de papel secante humedecidos con LSD. Por ejemplo, Leary a su vez es padrino de Winona Ryder, Uma Thurman y Miranda Julie. Los Leary Biscuits son galletas con queso cubiertas de mantequilla y marihuana suavemente horneadas. Estos son los homenajes que se le ha rendido a la cultura popular. A su vez, en 1973, Robert Crumb publicó un cómic titulado El Perfecto, precedido por la frase de Leary, el universo es perfecto, y los beneficios obtenidos por esta publicación estaban destinados a una fundación para la defensa de Leary. Hay que acordarse que Leary encima hizo una grabación de 40 minutos que se llama Una experiencia con el libro tibetano de los muertos. O sea, básicamente es para escucharlo cuando supuestamente estás en un viaje. No conforme con esto, la experiencia psicodélica, que era lo que les decía, es un manual basado en el libro tibetano de los muertos y es un manual instructivo para ser usado y escrito desde el año 1964, libre para cualquier persona que quiera escucharlo. El día que su condena fue eliminada es cuando yo les decía que Leary se postuló a la gobernación y perdió. Y para cerrar, la influencia de Leary llega tal que varias bandas musicales, desde los Moody Blues allá por mediados de los 60 hasta el día de hoy, década del 2010 en adelante, hay bandas que le siguen rindiendo pleitesías a un hombre que, con sus pros y sus contras, más allá de que haya hecho apología o no de algo que está todavía en vías de tomarse con más madurez, el asunto de lo que son los psicoactivos, los alucinógenos, ha hecho un aporte importante, y por eso puedo decir que el señor Timothy Leary se cortó por el foro. Repito, lo que escuchábamos de fondo era Come Together de los Beatles, y después, ahora de fondo, escuchábamos a Ohio Penitentiary 511 Jazz Ensemble haciendo Ciudad Psicótica del año 1971. Ha pasado entonces por esta sección el señor Timothy Leary. Escucharos en vivo por www.2cortadosproducciones.com o por TuneIn 2 Cortados Producciones.